Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Muy buenas tardes, bienvenidos. Por fin es lunes, por fin comienza la semana decisiva. Por fin este fin de semana se celebra la final de la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain. Final de la edición 2019 que tendrá lugar el sábado 1 de junio en la sala Upload de Barcelona. Gran final en la que nuestras bandas pelearán por esa plaza, por ese puesto en la final internacional del Festival de Wacken. Como os digo, sábado 1 de junio, apertura de puertas 6:30, sala Upload de Barcelona. El orden de las bandas será sorteo, como dictan las normas del concurso: 8 euros, entradas anticipadas en Entradium, 10 euros en taquilla. Nosotros en este especial repasaremos a las bandas que están implicadas en esta gran final, escucharemos un tema de cada uno. Como siempre, ya sabéis que os recordamos que han llegado desde las semifinales norte, este, centro y sur. Los 8 grupos pelearán y estamos seguros que será una gran final, una final con muchísima emoción. Los premios, pues bueno, tanto la banda ganadora como la subcampeona tendrán premios. El vencedor, además del derecho a tocar en el Wacken compitiendo en la gran final mundial representando a Wacken Open Air Metal Battle Spain, podrá grabar de forma gratuita un videoclip con la empresa Cine Acción de Barcelona. Además, el grupo de comunicación Unión Media les premiará con un mes de publicidad gratuita en los 5 medios que la integran y que incluye banner, review y entrevista. Los subcampeones también tendrán premio, y no es un premio menor. Para ellos será la grabación de un disco por cortesía de Estudios Dinamita de Asturias, una empresa que desde sus comienzos ha apoyado a la Metal Battle en Spain y una vez más ha tenido a bien premiar al subcampeón de esta batalla de bandas. Como hicimos con las semifinales, nosotros vamos a repasar las 8 bandas participantes por orden alfabético para que conozcáis, pues eso, a los participantes en esta gran final de la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain. Vamos a comenzar el repaso por estas 8 bandas finalistas con Arcanus, una banda que ya ha sonado también en el programa semanal en La Puerta de la Noche porque están de gira con su nuevo trabajo llamado Omen. Los barceloneses están en plena forma y tienen sus temas preparados. Este año han llegado a la final en casa, así que imaginamos que lo darán todo para representar a España en esa final internacional. Estos son Arcanus y con ellos comenzamos el repaso por las 8 bandas finalistas de la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain. We'll be right back. Los siguientes participantes en la final son los alicantinos Cain's Dynasty, otra banda que lleva varios años en el intento, que sabemos que han trabajado mucho y que arrasaron en su participación en la semi de la zona centro. Nueva escenografía y muchas, muchas ganas para sorprender también en la final con los temas de Eva, su último trabajo. Condemned to wander through eternity. We'll be right back. Vamos ahora con Drunken Buddha, sin duda mi descubrimiento de este año en la batalla de bandas de Wacken. Se clasificaron en la zona norte y vienen desde Gijón. Los hemos oído en el programa semanal porque su hard rock nos ha conquistado de primeras. Como os digo, son Drunken Buddha y se formaron en el año 2012 por varios músicos de Gijón con una larga trayectoria a sus espaldas. Desde un principio la formación ha buscado rememorar el sonido de los años en que el más puro hard rock empezaba a despuntar, un hard rock que han plasmado en un trabajo homónimo del año pasado. Monster, it's in town. Monster! Isidro Unken Buda han sido nuestro descubrimiento. Los siguientes protagonistas han sido uno de los grupos que más ha sorprendido al público en las semifinales. Público y a muchos medios. Nosotros ya los conocíamos y teníamos en ellos una fe ciega. Son el Eternal Psycho, los madrileños que llevan tiempo con este Your Demo Surreal, que está arrasando allá por donde va, por sonido y por puesta en escena. Sin duda, unos claros candidatos a hacerse con el título en esta final de la batalla de bandas de este año 2019. Otra de las bandas que lleva tiempo intentando y peleando por llegar a la final y que han crecido muchísimo son Critter, otra de las bandas conocidas de esta semifinal, otra vieja conocida del Metal Battle que os aseguro se lo puso muy difícil al jurado en el 2016 en su paso por la semicentro en aquella ocasión. Critter, que aún en potencia y poderoso show, y que como os digo no lo ponen nunca fácil a pesar de lo corto del setlist. Su trabajo tiene ya un tiempo, pero este 2018 es un año muy importante porque también se han metido en la final del concurso Forjando Leyendas. Así que estoy seguro que Critter quiere coronar este gran año como ganadores de la Metal Battle. Los siguientes participantes en la final de la batalla de bandas de Wacken Open Air son unos viejos conocidos y grandes amigos. Son los manchegos River Crow. Hace muy pocos días hablaba de ellos con uno de los grupos, como uno de los grupos más en forma y que más ha crecido. Ha crecido una barbaridad desde que los conozco. El año pasado pisaron el Resu y han llevado su trabajo No More Redemption a todos los rincones del estado. Una banda poderosa y potente. Pura distorsión y ruido del bueno. Quedaros con el nombre si no lo habéis hecho ya, que son uno de esos grupos que dentro de unos años estarán muy arriba. Son River Crow. Penúltimos candidatos. Otro de los grupos que más ha revolucionado el panorama estatal con su propuesta de metal catalán. Un grupo que ha estado en la picota en los últimos meses porque se han marcado un discazo. Uno de los trabajos más celebrados del final del 18 y, por supuesto, del comienzo del 19. Son Sirol. Y del trabajo que os hablamos es Doble Res, que puso a los catalanes en descarga directa y que agotó durante varios días la capacidad de descargas gratuitas de su Bandcamp. Una banda de difícil clasificación, con letras en catalán que, como os digo, llegan con una clara etiqueta de favoritos, como ya hicieron en la semifinal este. Pura actitud. Y terminamos el repaso por las bandas participantes de esta final de la Batalla de Bandas de Wacken Open Air en España, que se celebra el sábado día 1 de junio en la sala Upload de Barcelona con unos sevillanos, Wild Crash, que llevan un año en lo más ocupado. Han abierto para grandes bandas internacionales, han girado por varias ciudades y continúan dando vida a su álbum homónimo A Ritmo de Riff, otra banda que llega dispuesta a poner las cosas muy difíciles al jurado de la final. Pues hasta aquí llega el repaso por las bandas participantes en la final de la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain. Muchísimo éxito a todos, muchísimo éxito a la organización, muchísimo éxito en esa final, que es uno de los eventos, como siempre digo, más importantes del año, al menos para mí. Como siempre que he hecho estos especiales, no quiero acabarlo sin dedicarle unos minutos a Larry, a Maitane, a Emma. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por todo lo que peleáis por esta batalla de bandas, muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por todos nosotros los que estamos de alguna forma implicados en la comunicación, en los programas, en los jurados. Gracias por vuestro trabajo. Sin él sería imposible que esto saliera adelante. Por supuesto, os contaremos quién es el ganador de esta batalla de bandas de Wacken Open Air, quién será el representante español en ese concurso internacional en agosto en el Festival de Wacken, y solo nos queda, lo dicho, lo de siempre, desearos muchísimo éxito a las 8 bandas y que lo disfrutéis muchísimo, que es una gran, gran noche. Esperamos veros pronto, por lo menos el año que viene, aquí en la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain.